¿Nos podrías decir quién eres y pues de qué organización eres? La gente que no te conoce. Bueno, yo soy Valentín Hernández. Estoy aquí como personal de apoyo de la CRAC, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, de la Policía Comunitaria. ¿Nos podrías hablar un poco sobre el proceso que ha tenido la CRAC? ¿Cómo inicia? No sé cuál ha sido su historia. Bueno, la historia de la CRAC es a grandes rasgos. Surge como una iniciativa de los pueblos, MEPA, Nasavi, mestizos de la región de la montaña y la costa. Los primeros años de la década de los 90, ya del siglo pasado, se estaba, igual que el país, en todo el país, en esta región se estaba dando un incremento en los índices de violencia, de inseguridad, la falta de infraestructura, de buenos caminos. La falta de empleo generó que gente de las mismas comunidades y a veces de las cabeceras municipales, a veces la misma gente que estaba en las corporaciones policíacas, comenzara a generar delitos. Eran frecuentes los asaltos en las carreteras, los robos, el robo de ganado, las violaciones a las mujeres, lo que generó una situación de mucha inconformidad en los pueblos, y se fue gestando una organización en varias asambleas regionales que se fueron haciendo desde el año 93, 94, y finalmente en octubre del 95 se determina en una asamblea regional de varios pueblos en la comunidad de Santa Cruz del Rincón constituir lo que conocemos como policía comunitaria. Esto operó, la seguridad comunitaria operó inicialmente en 22 comunidades, poco a poco se fue incrementando el número de comunidades organizadas, y en el 98, en febrero del 98, igual en una asamblea regional se determinó constituir una instancia de impartición de justicia. El primer periodo, decimos, en el que operó la policía comunitaria solamente, pues resolvió la situación de inseguridad en gran medida. E incluso en este periodo se da pues hasta el beneplácito de las autoridades, porque dicen, bueno, pues los pueblos están dando seguridad, que es un poco lo que ocurre hoy en otras regiones como Guamustitlán o Linalá, que los pueblos están decidiendo tomar en sus manos la seguridad. Eso al gobierno no le causa mucho problema, porque finalmente le resuelve una situación que le corresponde al Estado resolver. Cuando comienza a complicarse la situación con nosotros es cuando se instituye la parte de impartición de justicia, porque ahí sí ya los pueblos empiezan a detener gente, a sancionarla, y se inicia también lo que llamamos el proceso de reeducación, que ya no es enviar a los detenidos ni a la agencia del Ministerio Público ni al juzgado, sino que los pueblos determinan la sanción, pero también la rehabilitación de los detenidos. Y se empieza a construir un modelo distinto en materia de seguridad, justicia y reeducación o rehabilitación de los detenidos, ¿no? Entonces este proceso se ha ido construyendo en todos estos años. Sin embargo, también desde el año 2005, en el décimo aniversario de la policía comunitaria, se comienza a discutir en mesas de trabajo la necesidad de construir otras áreas de trabajo en las comunidades, porque finalmente lo que estamos resolviendo en materia de seguridad y de justicia son consecuencias, ¿no? Empezamos a ver que la gente comete faltas o errores porque no hay empleo, no hay ingresos, hay una falta de oportunidades, hay una falta de educación, ¿sí? Hay una pérdida también de valores porque hay migración y la gente que se va a chambear a otro lado regresa también con otros referentes de vida, de organización, de convivencia con su comunidad. Pero también la migración es un, es una, es un fenómeno que se da porque aquí no hay en qué trabajar, ¿no? Entonces comienza a plantear la CRAC construir o iniciar la construcción de un proceso, de un proyecto más integral, ¿no? Que tiene que ver con la salud, con la educación, con la comunicación, con la producción, con la abrir más la participación de las mujeres, no solo en las labores de retaguardia que siempre tiene en la organización, en la cocina y en el cuidado de la casa, de los hijos, o del trabajo que deja abandonado el compañero que está cumpliendo cargos, sino también promover su participación política en la comunidad y a nivel de la organización. Entonces empieza a ampliar la, digamos, el panorama de trabajo con vistas a resolver pues las causas que generan inseguridad y falta de justicia, ¿no? Esto se ha empezado a construir en los últimos 2 años. Se ha iniciado la integración o la organización de la, del área de salud, por ejemplo. Se están nombrando y capacitando promotores de salud en algunas comunidades. Se pretende ampliar este trabajo. Se está construyendo también el área de producción o de desarrollo, como le llamamos, de desarrollo comunitario, que tiene que ver con producción, que tiene que ver con la comercialización, que tiene que ver con la capacitación también para el trabajo, para diversificar el trabajo, que tiene que ver también con la atención de lo que estamos consumiendo, porque bueno, hoy hay carreteras, por ejemplo, más carreteras que hace 17 años, pero las carreteras no nos están sirviendo a nosotros como pueblo, sino a las empresas, ¿no? Porque a las empresas pues están entrando con mayor facilidad a vender, ¿no? Y entonces hoy hay más enfermedades que hace 17 años porque la gente está consumiendo refresco, cerveza, de manera indiscriminada, pues. Entonces, también eso es parte de lo que nosotros hacemos como defensa del territorio, ¿no? O sea, ver qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? Nuestro cuerpo mismo es parte del territorio. Entonces tenemos que revisar qué estamos consumiendo, qué estamos produciendo. O sea, hay un espectro ya más amplio de lo que es la lucha de los pueblos, ¿no? Lo que se inició únicamente como una reacción de los pueblos ante el problema de inseguridad, pues hoy el pueblo se ha dado cuenta que puede abarcar más, puede hacer más y resolver más problemáticas que le están afectando, ¿no? Hoy tenemos, con la integración hoy de 26 comunidades del municipio de Ayutla, tenemos un total de 104 comunidades integradas al sistema comunitario, casi 1,189 policías comunitarios en activo, más los que nosotros llamamos de reserva, que son compañeros que han cumplido el servicio, que ya han sido capacitados como policías comunitarios y que están en reserva en sus comunidades. Pues el cargo de policía es de 3 años, entonces se supone que han pasado como 5 generaciones de policías desde que se inició la organización. Entonces, pues bueno, hay un número considerable ahí de elementos, policías, expolicías, que pues están en la disposición de proteger los intereses y los derechos de nuestros pueblos. Todas estas comunidades corresponden a lo que administrativamente son 13 municipios de la región Montaña y Costa Chica. Estamos hablando de un territorio geográficamente más grande que el estado de Morelos, como el estado de Morelos y el DF juntos, pues. Entonces también esto a nosotros nos hace más complejo el trabajo, se complica la atención de más comunidades, pero sin duda también es un fortalecimiento pues muy grande el hecho de que muchas otras comunidades se estén incorporando, porque eso quiere decir que el sistema comunitario pues es hoy realmente una alternativa ante la falta y la falla de las estrategias del gobierno para la atención de la seguridad y la justicia, ¿no? ¿Cuáles han sido sus... el Estado cómo ha respondido ante esta organización que ustedes han tenido? O sea, ¿cómo ha tratado como de desarticular o descentralizar este tipo de procesos? Bueno, en distintos momentos el Estado ha variado sus estrategias. Decía yo que en la primera etapa donde solo operaba la policía, pues fue como de, incluso de apoyo. En ese periodo del 95 al 98 estuvo el que hoy es gobernador, Ángel Aguirre Rivero, era gobernador interino después de que se destituyó a Rubén Figueroa por la masacre de Aguas Blancas. Y en el tiempo que fue interino Aguirre Rivero, pues habló de que había que fortalecer la policía comunitaria, incluso dio 20 escopetas calibre 12, que hasta la fecha la sigue explotando políticamente, aunque las escopetas ya no sirven. Eso no les generaba problema, entonces fue como hasta de apoyo, ¿no? Incluso el ejército en algún momento planteó la posibilidad de capacitar a los primeros policías, ¿no? Sin embargo, cuando se instituye la parte de impartición de justicia, que es realmente el negocio del Estado, empieza la confrontación. El periodo del 98, 99, 2000, hasta el 2001, 2002, es el periodo en el que se sufrió mayor represión, mayor hostigamiento. Constantemente eran detenidos y desarmados nuestros policías comunitarios. Es el tiempo en el que hubo mayor detención de compañeros, que tuvimos que liberarlos a costa de movilización y de presión también al Estado. Pero creo que ese periodo fue siendo rebasado también. Nosotros nunca planteamos una posición de confrontación a las propuestas de represión o a las medidas de represión y de hostigamiento del gobierno. Nosotros siempre planteamos la capacidad de dialogar, pero obviamente también sin subordinarnos, sin sujetarnos. Y eso le quitó también la iniciativa al gobierno para reprimir, ¿no? Digamos más fuerte. El hostigamiento siempre ha permanecido ahí, constante, pero hoy ha disminuido. Hoy incluso se nos calificaba de ilegales, de que estábamos fuera del marco jurídico. Nosotros siempre manejamos que teníamos el derecho, como lo marca la Constitución en el artículo 39, el derecho inalienable de modificar las formas de gobierno y de instituir poderes del pueblo para beneficio del pueblo. Pero además dijimos, bueno, no necesitamos el reconocimiento de una ley, si ya lo tenemos de los pueblos, ¿no? Lo que exigimos es respeto. Finalmente han tenido que reconocer el sistema comunitario. El año pasado, en abril del 2011, finalmente se emitió una ley por el Congreso local, la ley 701, que reconoce los derechos, la cultura de los pueblos originarios, y dentro de esta ley se reconoce en parte lo que es el sistema comunitario, aun cuando tiene ahí sus candados, sus limitantes, porque fue una ley que ni siquiera se consultó con nosotros, ¿no? O sea, lo reconocieron a lo mejor de buena fe los legisladores, pero no se consultó tampoco con los pueblos, ¿no? Nosotros no le apostamos a tener más leyes, porque leyes sobran en este país. Le apostamos a que sean los pueblos los que determinen, los que propongan cómo quieren regirse, ¿no? En el caso nuestro tenemos un reglamento interno que establece el procedimiento, las instancias de lo que hace el sistema comunitario, pero es un reglamento en el que participaron en su construcción todos los pueblos, ¿no? Cada pueblo integrado al sistema comunitario determinó delegados para la discusión, para el análisis, para la construcción de este reglamento. Y después fue sometido a consenso, a revisión de las asambleas comunitarias. Entonces es una ley que todo mundo conoce, que todo mundo participó en su construcción y que a todo mundo pues se le puede pedir que lo cumpla, ¿no? Y que lo respete y que lo haga cumplir además, ¿no? Porque pues todos saben de qué se trata, ¿no? Entonces, hoy decimos, la situación con el Estado, ha tenido que reconocer a fuerza lo que es el sistema comunitario por el propio proceso de organización de los pueblos. Hoy el conflicto está un poco con el gobierno federal, que está generando, por ejemplo, el proyecto de las empresas mineras con el respaldo del gobierno federal, y que está obviamente desconociendo el derecho de los pueblos a la determinación sobre sus territorios, sobre sus tierras y territorios. No se está consultando a los pueblos para determinar si se autoriza o no la explotación de sus territorios. Entonces es una confrontación, decimos, con el gobierno federal y con las empresas extranjeras, ¿no? También un riesgo hoy es con la delincuencia organizada, que cada vez es más visible, es más activa en el territorio, sobre todo en esta parte baja de lo que es el municipio de San Luis Acatlán, la parte de la costa, que es la parte más cercana a Acapulco, ¿no? Es donde se mueve este tipo de gente, y a veces pues con la misma complicidad de las autoridades del Estado, ¿no? Entonces, hoy decimos, el problema con el gobierno no existe, la relación con los ayuntamientos es buena, es de coordinación. Siempre hemos planteado la coordinación, no la subordinación a ningún otro poder, porque bueno, el mando nuestro es el pueblo, ¿no? Sí. En ese sentido, a 17 años de haberse iniciado o haberse gestado la CRAT, y bueno, al haber escuchado ayer las mesas de trabajo, ¿cuáles son las expectativas que tiene la policía comunitaria y ahora sí que hacia dónde se dirige en ese sentido? Bueno, nosotros el planteamiento es avanzar, consolidar las áreas que se tienen de trabajo, el área de la seguridad, de la justicia, avanzar en la construcción de las demás áreas de salud, de educación, de producción. Obviamente, mientras mantengamos la relación directa con las comunidades, que contemos con el acuerdo de las asambleas, pues son las que nos van diciendo por dónde avanzar, ¿no? Mientras participe la gente, tendremos un rumbo definido, porque pues los pueblos saben lo que necesitan, ¿no? Entonces el reto siempre es mantener la relación con los pueblos, la comunicación directa con los pueblos, con las autoridades de los pueblos, con las asambleas, y con ellas estar constantemente problematizando nuestra situación y decidiendo pues para dónde podemos avanzar, ¿no? Obviamente el pueblo siempre va a buscar mejores condiciones de vida, y pues eso es lo que tratamos de construir aquí, ¿no? Un proyecto de vida, ¿no? Compañero, algunas palabras que quieras agregar para todas pues las personas que van a escuchar estos audios. No sé, hay un montón de gente que no conoce este tipo de procesos, ¿no? Bueno, pues primero que conozcan que en la región montaña y Costa Chica de Guerrero está una gran parte del pueblo trabajando por darse mejores condiciones de vida, está construyendo un modelo diferente de gobierno, porque en los hechos se está dotando de herramientas para ser gobierno. Ya no es solo el asunto policíaco de la seguridad, planteamos atender pues la problemática de la población con la participación de la población, y que pues es el lugar, creo que, más seguro del Estado. Aquí no hay secuestrados, no hay levantados, no hay asesinatos como está ocurriendo, por ejemplo, en Acapulco, donde está todo el operativo federal con miles de policías pagados, con equipados. Aquí no tenemos eso. Los policías son policías de cargo, o sea, no tienen sueldo. Las armas que tenemos son meramente simbólicas, porque a veces son armas que no, de un tiro, que a veces no traen ni un tiro, pero más bien es la capacidad organizativa de la gente. La policía cuida a las comunidades y las comunidades cuidan a su policía. Ante un problema no se moviliza únicamente la policía, sino la población, ¿no? Entonces, pues en cierta medida es el llamado a que la gente se organiza donde esté, que construya también, que se quiten el miedo, pues, ¿no? No tenemos que pensar que no estamos destinados a ser víctimas, pues. Tenemos una obligación de luchar siempre por vivir bien, pues, ¿no? Pues muchas gracias.